Bueno, muchachos, vamos a animar un poco esta jornada. Vamos a hacer un tema que hoy varios chicos se nos acercaron a preguntarnos de qué se trataba. Y se llama Perdonado. La vendimia. ya no existe. Habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, solo tú conoces por el diablo.